donde crece la hierba, el Valle del Aragón para que tienda, la mano gobierna farroperos, vienen ya hasta los huevos, tengo algo guardado para el gobierno, esto que te digo es verdadero, metralleta lista para matar, la mala saco y ellos se van, vengo con fuerza como un caimán, con la metralleta ratatampan. Llegó tu mejor amigo, vamos a quemarnos en el fuego, quema que esos putos farlopes.